entiendes la relación entre la pizza, el suicidio y Miami, es porque no has cruzado tus cables aún. Ya sabes, la historia llama a nuestra puerta una vez por mes. Cruza los cables. Terminemos con esto, en serio, te corto. Sacala del aire. Para mi primo que se la banca. Sacala del aire. Aire. Es una cábala, claramente. Dispárele. Es una cábala. Igualmente yo la tengo filmada, la productora, diciendo estas cosas, cantando de esta forma, así que en cualquier momento estará arriba en las redes sociales. Bueno, escuchábamos anteriormente un tema que le gusta mucho a nuestro querido Andrés Santizo, que casualmente arrancará su columna en el día de hoy ahora. ¿Cómo no? Estoy Verde, de Charly García, de Clics Modernos. Qué discazo ese. Discazo, sí. Y aparte del año 82, que tiene mucho que ver con lo que hablaba Susi. Ajá. ¿Cómo anillo el dedo? Perfecto. Bueno, ¿qué nos has traído para hoy? Bueno, para hoy les propongo flashearla un poco. Dale. Tendríamos que tratar de pensar un poco y situarnos hace muchísimo tiempo atrás. Y además son lugares que solemos recorrer y solemos conocer como lo que es todo lo que es el NOA argentino, que es bellísimo. Hermoso, sí. Y preciosísimo, como las provincias de Salta, de Tucumán y de Jujuy también. Tienen muchísima historia de la época de la conquista, ¿no es cierto? De los primeros españoles que llegaron a estas tierras, a esa zona, justamente. Y también hay una historia de una ciudad perdida para algunos o maldita para otras, llamada Esteco. Ajá. Que únicamente la podemos encontrar a través de las crónicas de conquistadores de aquella época y también de viajeros de aquella época. O sea, todo lo que se sabe de esta ciudad y de estos acontecimientos que vamos a estar hablando hoy es únicamente por crónicas o por cartas que se escribían en aquel momento. O sea, ahí se hace mucha historia con las cartas que escribían en aquel momento, tal vez viajeros. Se utilizaba mucho que el viajero que andaba por toda la zona del noroeste, que venía bajando tal vez desde el Alto Perú o demás, escriba muchas cartas o muchos diarios de viajes. Ajá. Esos diarios de viajes después, con el tiempo, se estudiaron y sirvieron para conocer muchas cosas y muchas cuestiones de estos lugares que si no, realmente no tendríamos ninguna forma, sería imposible. Bien. Y así que bueno, la idea es flashearla un poco. Dale. Cuenta la historia, mira cómo te arranco. Como un cuentito. Es que la historia también está buena contarla como cuento, ¿no? Porque creo que es una buena manera de no aburrir también. Después de haber pasado por el lago Titicaca, ¿alguien conoce el lago Titicaca? Si claro no lo conocen, sí. Vayan, vos lo conocés, Susi, sí. Es precioso. Es uno de los lagos más hermosos que hay en el mundo. ¿Dónde Bolivia, lo podemos encontrar? En Bolivia, exactamente, que también tiene su parte con Perú. Es el lago más, el lago azul más grande del mundo y realmente fuera de joda, estar ahí es magia. Qué lindo. Realmente es mágico, se siente uno mágicamente. Para llegar hay que ir hasta la ciudad de Copacabana, en Bolivia, y ahí nomás ya estás en las orillas del lago Titicaca, y la teca de las tecas es tomarte la lanchita que te lleva a la Isla del Sol, que es en el medio de la isla, y si podés quedarte ahí, mejor todavía. Realmente es maravilloso, maravilloso. Pero después de haber pasado por el lago Titicaca... Una preguntita, ¿también está en las costas de Perú el lago Titicaca en algún punto? Sí, claro que sí, del otro lado es Puno. Ahí está. Bajando desde Chile, llegó la expedición de Diego de Almagro en el año 1535. A ver, si tratemos de viajar un poco en el tiempo y tratemos de llegar al año 1530, a los 1500, ¿no? Es un juego lo que les propongo. Diego de Almagro había sido un conquistador español que estuvo en la conquista del Perú y también estuvo en la conquista de Chile. Ajá. Y también estuvo en la conquista de Bolivia. Estuvo en la conquista de todas las Almagro los países presente en todos lados. Exactamente. Y Almagro, junto a su expedición saqueadora, o sea, los tipos venían bajando desde Perú saqueando, ¿no? Saqueando a lo pavote. A full. Cuando llega a Bolivia, traía miles de indios esclavizados. Y estos indios, por lo general, cuando venían bajando con estos expedicionarios como Almagro y como tantos otros conquistadores, iban muriendo en el camino. Porque no hay nada peor para aquellas personas, para estos pueblos originarios, que los quiten de su lugar. O sea, el desarraigo fue el arma letal que utilizaron los españoles para poder vencer en muchos casos a muchos pueblos originarios y a muchos indios que les eran bien hostiles. Almagro bajaba desde el Alto Perú y llegó a Bolivia con un montón de indios que venía trayendo desde arriba, desde bien arriba, y a medida que iban bajando se iban muriendo de frío y de hambre. Y al llegar a las tierras de los calchaquíes, los aguerridos hombres y mujeres originarias de esta zona, hay que decir que la zona de los valles calchaquíes es un lugar donde seguramente la resistencia contra el español estuvo más fuerte, porque eran pueblos muy aguerridos, realmente les fueron muy complicados a los españoles poder dominarlos. Uh-huh. Y de hecho se plantaron ante los invasores en muchísimas ocasiones. Allí Almagro perdió, además de casi su vida, perdió su caballo cuando llegó, o sea, el tipo venía bajando desde el Alto Perú y al llegar a la zona de los valles calchaquíes perdió su caballo y huyó a Chile porque estaba complicado para seguir bajando, digamos, estaba muy difícil. Convengamos que son zonas de mucha montaña y caminos bastante difíciles. Sí, eso iba digamos a agregar. Yo estuve en los valles calchaquíes y en la zona de Molinos, que también está ahí en el medio metido de la montaña, está uno de los viñedos más altos del mundo, y contaban que ahí estaban unos de los digamos, una de las comunidades aborígenes, que fue una de las últimas también en resistir, pero por una cuestión de distancias y de acceso, ¿no? Exactamente, sí. Estaban, digamos, estaban ubicados en lugares que eran muy complicados para el español poder llegarles. Tiempo después, Almagro, después de escaparse de las garras de los calchaquíes, regresa al Cusco y le declara la guerra al conquistador del Perú, que se llamaba Francisco Pizarro. Hubo una batalla llamada la Batalla de las Salinas en el año 1538, donde Almagro es degollado por los hermanos Pizarro. Los conquistadores Pizarro eran hermanos y eran dos. Ajá. Y lo colgaron en la Plaza de Armas, le cortaron la cabeza y lo colgaron en la Plaza de Armas. En aquella época era muy común, cuando había alguna trifulca entre españoles, incluso te colgaban y te dejaban decapitado en la Plaza de Armas. Fíjense cuando viajen por la zona del norte, que la Plaza de Armas es la plaza principal de todas las ciudades. Ajá. O sea, vos vas a Salta o a cualquier lugar que vayas, vas a encontrar la Plaza de Armas, porque es de las primeras cosas que los españoles hacían cuando llegaban a un lugar para fundar una ciudad. Lo importante era la Plaza de Armas, porque ahí es donde se encontraba todo. Claro. Y Almagro fue degollado por los pizarros y colgado de la Plaza de Armas en la Plaza de Cusco, un lugar donde era muy, pero muy concurrido. Uh-huh. Y eso se tomaba de alguna manera también como, fíjense lo que les va a pasar a ustedes y también pretenden hacer algo al respecto. Digamos, es como una clara muestra de poder lo que hacían en aquel momento. Y de hecho, fíjense qué loco, los conquistadores se mataban entre ellos. O sea, realmente es extraño pensar esto, porque los tipos vinieron supuestamente a conquistar y a crear nuevas ciudades, además, y se mataban entre ellos por poder, digo, ¿no? Y está bueno para pensarlo. Y quizás, no sé, fuese un castigo divino o la suerte del destino, no sé, pero la cuestión es que estos acontecimientos, digamos, que se fueron sucediendo en estos años, es para pensar que los españoles entre ellos mismos se mataran, ni siquiera que tuvieran enfrentamientos contra los indios o los pueblos originarios, sino que se la daban entre ellos. Entre los años 1542 y 1545 hubo una expedición de españoles que salió desde el Cusco. El Cusco en aquel momento era el lugar más importante, digamos, para la colonia de todo lo que es el Alto Perú. Ajá. Y en este caso, al mando del conquistador Diego Rojas, quien también había sido el conquistador de Nicaragua, se lo recuerda como el conquistador de Nicaragua, a Diego Rojas. Recorrieron las tierras de Salta, pasaron por Cachi, por Cafayate, también por Tolombón, por el Valle de Esteco y después siguieron por Amaicha. Todo estos lugares que estás nombrando. Hermosos lugares. Amaicha también está en la provincia de Tucumán y es preciosísimo. Y llegaron a las sierras de los Comechingones. Dieron vueltas y vueltas porque lo que buscaban era la ciudad de los Césares. Para los españoles, la ciudad de los Césares era una ciudad encantada, donde supuestamente iban a encontrar muchísimo oro y muchísimos lujos. Ajá. Para llevarse a la corona de España, o seguramente si los hubieran encontrado se lo hubieran quedado ellos. Difícilmente hubiese llegado a España ese oro. cuando pasaron por Tucumán, ¿no tuvieron algún litigio con los Quilmes? Todo el tiempo tuvieron litigio, sí, sí. Más adelante vamos a mencionar eso. Los Quilmes, otro pueblo gran aguerrido de esta zona. Pero los tipos venían bajando, o sea, las expediciones que se armaban, tanto la de Almagro como la de Pizarro, en este caso, como la de Diego de Rosas, en realidad se dice, venían buscando la ciudad de los Césares, o el Paititi también. Hay una historia del Cusco que dice que el Paititi es una ciudadela muchísimo más grande que la de Machu Picchu. Ajá. Y que supuestamente los únicos españoles que llegaron a encontrarla automáticamente eran los mataban los tipos que vivían en esos lugares, porque eran como cuidadores de esta gran ciudadela. Se supone que en esta ciudadela había torres, no torres de oro, sino como figuras. En aquel momento se hacían muchas figuras de representaciones humanas o de aves o de animales, como tótems hechos en oro, y los españoles creían que esta ciudad, la ciudad de los Césares, se encontraba por esta zona. También la buscaron en el Perú y no la encontraron, la buscaron en Bolivia y tampoco la encontraron. Debe estar ubicada. Y también la buscaron en Argentina y por supuesto no la encontraron. Claro. Pero la idea de ellos era que esta ciudad existía y por eso también venían bajando y hacían tantas expediciones. Perdóname, te hago una pregunta. La ciudad de esta de los Césares, sí. ¿Estaba en las hojas de ruta de esta gente o ni siquiera estaba? No. ¿Ellos creían en una mitología que decía es un que estaba? Es un poco mitología y es un poco también crónicas de la época, en la cual en aquel momento se mandaba fruta a kilómetros y kilómetros de distancia y era realmente muy complicado a ciencia cierta saber si lo que estabas buscando realmente existía o no. El famoso de boca en boca. Sí, se dice de que hay un lugar y debe estar en tal lado, entonces como en la búsqueda de los tesoros en los piratas, se decía que un lugar había y todos iban a buscar. Y... Pero está documentado en las crónicas de conquista que realmente los españoles buscaron tozudamente la ciudad de los Césares o el Paititi, incluso tiene diferentes nombres, y por supuesto que nunca las encontraron, y aquellos que intentaron buscarla por lo general murieron en el intento, eso también es muy loco. Los españoles creían que esta ciudad estaba ubicada en esta zona y la buscaron muchos conquistadores pensando que en ella iban a encontrar oro y plata a mansalva, o sea, lo que buscaban era eso. Y Diego de Rosas la buscó incansablemente y aunque nunca la encontró, se le adjudica haber descubierto la provincia de Esteco. O sea, buscando la ciudad de los Césares, este conquistador encontró lo que después llamó la provincia de Esteco. Poco tiempo después, Rosas muere en un enfrentamiento con los pueblos originarios de la zona. En este lugar tenemos a los pueblos, por ejemplo, que se llamaban los Toconotes, los Tiaquitas y los Estecos. Ajá. Que al mando del cancique llamado Canamico lo matan con una flecha envenenada a Diego de Rosas una vez que encontró la ciudad de Esteco, ¿no? Luego va a ser Francisco de Mendoza, el sucesor de Rosas, quien siguió buscando y termina fundando la ciudad de Medellín en Soconcho, que queda en el Valle de Calamuchita, en la provincia de Córdoba. El Valle de Calamuchita es otro lugar preciosísimo para recorrer y también tiene muchísima historia que tiene que ver con estos conquistadores. ¡Ay, qué bueno! ¿Y había una ciudad que se llamaba Medellín ahí? Exactamente. La hay, de hecho. Ah, no sabía. Mirá qué ignorante la soy. La ciudad de Medellín está en Soconcho, justamente en el Valle de Calamuchita. Los indios timbúes de esta zona también acusaron a Mendoza y a sus soldados de ladrones y fueron apuñalados por un grupo de soldados amotinados que solamente les permitieron escapar a unos pocos españoles. O sea, fíjense que todas estas crónicas cuentan que los tipos, si bien iban bajando, iban descubriendo nuevas zonas, se les iba complicando también porque si no se mataban entre ellos tenían que enfrentarse a los pueblos originarios de la zona que eran muy pero muy hostiles. Claro. Las crónicas de expedición también cuentan que los españoles se dieron muertes unos a otros de manera inexplicable. O sea, hay muchas crónicas de la época que cuentan esto. Y la próxima invasión al NOA, después de la de Mendoza, de la que hablamos recién, iba a llegar a mediados del siglo con Juan Núñez del Prado, otro conquistador enviado en este caso por el virrey desde el Perú. Núñez del Prado fundó Barco y Tucumán, la ciudad de Barco y la ciudad de Tucumán. Y en la ciudad de Tuama, que queda en Santiago del Estero, se encontró con otra expedición al mando de Francisco de Villagrán. O sea, se encuentran dos expediciones de españoles, cada uno buscando su ciudad o tratando de fundar su ciudad. ¿Y qué pasa? ¿Se juntan para ser más fuertes? No, todo lo contrario. Se declaran la guerra el uno al otro. Claro, era como ir a decir, yo tengo mi ciudad, ¿no? Es como un poroto autoadjudicable. Exacto. Y después hacerse la guerra para conquistarse quizás las ciudades que habían descubierto entre ellos. Muchas ciudades del NOA se han fundado, digamos, de esa manera. Núñez de Prado ganó la batalla contra Francisco de Villagrán, Pero enseguida apareció otro español llamado Francisco de Aguirre, que venía de perseguir a los mapuches del otro lado de la cordillera. O sea, venía desde Chile. De Chile, claro. Aguirre traía entre sus tropas a los primeros africanos esclavizados que entraron a nuestro suelo. O sea, los primeros africanos que entraron a nuestro suelo, que los trajeron como mano de obra esclava, sí. Los trajo este conquistador. Y entraron por Chile, muy loco. Exactamente. Y Aguirre logró apresar a Núñez, al que había vencido, al otro conquistador anteriormente, lo mandó preso a Chile y se quedó con la gobernación de Tucumán. O sea, era como un juego de ajedrez. Los tipos se encontraban, se declaraban la guerra y se quitaban lo que tenían. Pero Aguirre y sus soldados, después de haber obtenido la provincia de Tucumán, son atacados por una confederación de pueblos originarios. En este caso estaban los surubis, los calchaquíes, los tiaquitas y también los estecos. Y teniendo que huir, tuvieron que mudar toda la población de Barco, que luego sería fundada con el nombre de Santiago del Estero. O sea, toda esta población se tuvo que tomar el palo porque los indios de esta zona realmente se la estaban poniendo muy, pero muy difícil. Hay un expedicionario llamado Jerónimo de Vivar que andaba por estos lugares, en esta zona, y él tiene unos escritos de una expedición. Con esto vamos a ir terminando la primera columna, pero para que más o menos nos podamos transportar hacia ese lugar, les voy a leer la crónica de este expedicionario. Con todos los lugares y su gente, y allí había un valle que se dice Esteco. Hay muy grandes algarrobales y chañares, muchos tigres hay, es tierra fértil. Tienen algunas ovejas de que se visten, hay avestruces, y de las plumas de estos hacen unas coberturas. Hay mucho pescado y del bueno. Este río hace lagunas, y de casa tienen mucha. Es gente dispuesta, y las mujeres son de buen parecer. No tienen ídolos ni casa de adoración. Es gente belicosa, sus armas son arcos y flecha, y tienen hierba muy pero muy peligrosa. Bueno, eso me la vendió. Que este es una mierda, no ha dejado botado, brother. Vamos a adelantarte los homenajes, baby. Oye, es una mierda hacer. Franco ya terminó, llegan los muchachos con maracaibo del pueblo. Están educando toda la familia. La relación entre la pizza, el suicidio y Miami es porque no has cruzado tus cables aún. Ya sabes, la historia llama a nuestra puerta una vez por mes. Cruza los cables. Escuchamos este temazo de Pescado Rabioso, Poscus Crucifixión, en la versión del 5 de diciembre del año 2009 en Vélez Sarsfield. Temón, hay una persona, mono de la NASA, que comenta la columna de Susi, en realidad, que dice: el domingo es una mierda, reiteradas veces. Perfecto. Bueno, el domingo es una mierda, así que afortunadamente estamos los martes acá de 19 a 22 para hacerte compañía, ya nomás los domingos por ahora. Andrés. Y el domingo podemos ir a la cancha tranquilos. Isa. Bueno, les propongo viajar otra vez en el tiempo. Bueno. Qué lindo. Allá por el año 1558, ¿cuánto hace, no? Ni siquiera la humedad existía en aquel momento. Desde Chile llegó a invadir la provincia de Tucumán, o lo que era en ese momento Tucumán, en realidad, que todavía no se conformaba como provincia, una expedición de españoles, en este caso al mando de Juan Pérez de Zurita. Atento a los Zurita que estén por ahí escuchando, y sobre todo si son tucumanos. Juan Pérez de Zurita fundó tres ciudades: la ciudad de Londres, la de Cañete y la de Córdoba de Calchaquí. Estas ciudades son de Tucumán. También tenemos un Londres en Argentina. Sí, señor, sí, señor. Y al poco tiempo de que son fundadas estas ciudades, hay un levantamiento de todos los indios de la zona y las tres ciudades fueron destruidas por los mismos indios. La mayoría de los españoles que habían venido con esta expedición tuvieron que huir a Chile. Fíjense que casi siempre los españoles, cuando se pudría todo, se tomaban el palo a Chile. Se tomaban el palo a Chile. ¿De ahí que en Chile serán tan conservadores? Vaya a saber. Y Zurita fue apresado por el nuevo gobernador de Tucumán llamado Gregorio Castañeda. Pero el mismo Castañeda iba a terminar huyendo en realidad de los bravos calchaquíes y también se refugia en Chile. Y lo dejó a Zurita preso ahí, sí. Que se lo coman los aborígenes. No sé si se lo comieron. Pero fíjense una cosa, hasta este momento una sola ciudad española había logrado mantenerse en pie. De todas las ciudades que mencionamos que se fueron fundando en esta época, la mayoría eran destruidas, saqueadas, incendiadas. La única ciudad que se logró mantener en pie era la Barco del Estero, que había fundado el conquistador Aguirre, y las crónicas de la época dicen que había aproximadamente 47.000 indios naturales y estaban esclavizados y repartidos en 56 encomenderos. El encomendero era una institución de la conquista española, mediante la cual se ponía a cargo de un encomendero, de un español, una persona que se llamaba encomendero, uh-huh, una determinada cantidad de encomiendas. Esas encomiendas eran la diferente cantidad de indios que podía tener esa encomienda. Y cada indio tenía que hacer diferente tipo de trabajos, por lo general todos trabajos serviles, y en muchos casos trabajaban hasta morirse incluso. O sea, estas eran las famosas encomiendas de aquel momento. Juan Calchaquí, el famoso cacique del noroeste, comandó la ofensiva en los valles junto a muchos otros caciques y curacas de la zona. El curaca es el jefe de tribu, el más, ajá, anciano. El patriarca, digamos. El patriarca, exactamente, que también en muchos casos era cacique. Y en aquel momento estaban en pie de guerra contra los españoles, ¿no? Para tratar de vencer a estos indios, el oidor, en aquel momento el oidor, el oficio del oidor era el juez del Imperio Español. Claro. Se llamaba oidor, el tipo oía, evidentemente. Se llamaba Matienzo, y este oidor planeó una estrategia de ocupación global. Y para esto tenían que fundar nuevas ciudades, o sea, la única manera que tenían los españoles para poder tratar de esclavizar a los indios y de correrlos del lugar era fundando nuevas ciudades. Así fue como el gobernador de Tucumán, Aguirre, estuvo a punto de perder la vida contra los calchaquíes, pero un capitán lo salvó a Aguirre, que tenía planeado incluso llegar hasta el Río de la Plata. Aguirre se armó con 120 hombres para descubrir la tierra de los comechingones y también para intentar fundar un nuevo pueblo. En el camino se encontró con 14 soldados armados y estos soldados lo apresan a Aguirre junto a su hermano y a su yerno. Son llevados a Santiago del Estero, donde Aguirre es acusado de hereje, uh-huh, y los soldados rebeldes que lo habían apresado fundaron la maldita ciudad de Esteco. Los fundadores de Esteco, entre los cuales se encuentra un tal Diego de Heredia, le manda una carta al rey de España que relata justamente estos acontecimientos. Hay unas partecitas de la carta dicen lo siguiente. A ver. Habiendo tomado prisionero al déspota y tirano Francisco de Aguirre, decidimos enviarlo con el beneplácito del clérigo y licenciado Julián Martínez, engrillado hacia Charcas, para que el Tribunal de la Santa Inquisición lo condene y juzgue como corresponde. Nuestro próximo paso será internarnos en tierra de los estecos y desde allí partir al norte y al poniente en busca del rey blanco, que parece ser el hijo del sol, y algunos lo pintan cristiano y blanco y en otros indio inca, y que tendría entre sus gentes a los césares, hombres rubios y españoles, con trajes de plata y sillones de oro. Sus esposas, que son muchas, como las tienen los moros, son en su gran mayoría princesas, indias y hermosas. Vean cómo nuevamente aparece otra vez la ciudad de los Césares, y los españoles empecinados creían que realmente la ciudad existía y que tal vez esté en este lugar donde estaba la antigua provincia de Esteco. Y le envidiaban tantas mujeres, sus esposas, que eran muchas. Exacto, ¿viste? Y además, nuevamente, en este caso, 14 soldados españoles apresan al conquistador español. O sea, nuevamente se emboscan entre ellos. Se mataron entre ellos. Exactamente. Y hay muchísimas cartas más enviadas al rey de España, que quizás nunca llegaban a destino, enviadas por este conquistador Diego Heredia, quien junto a otros soldados fueron los originales fundadores de la ciudad de Esteco. y la noche en que fundaron la ciudad de Esteco, cuentan la leyenda, estaban todos muy muy en pedo y durante varios días tomaron chicha y fumaron las hierbas de los estecos. La chicha, recordemos, es la bebida originaria de esta zona, que te tomas unas copitas y realmente quedas muy muy en pedo porque es muy fuerte. Y seguramente lo que fumaron también levantaba. Seguramente, sí, seguramente. Sí. La chicha fue utilizada por los aborígenes de esta zona, de alguna manera también para embeber a los españoles y desorientarlos. O sea, fue una táctica que utilizaron los pueblos originarios. La versión oficial cuenta que Ruiz Díaz de Guzmán, que era mestizo y además conquistador, escribió sobre Esteco porque además era cronista. De hecho, se lo recuerda como el primer cronista del NOA. Ah, mira. Y decía que esta tierra era pobre, inculta y miserable. La fundación, aproximadamente, según lo que cuentan las crónicas, fue a mediados del año 1567, sobre el río Cachi, y Esteco estaba sobre el Camino del Inca, o también llamado Camino Real, que venía bajando desde Lima y pasaba por el Valle de Salta. Una vez que llegaba a este lugar, pasaba por Esteco y también llegaba hasta el Tucumán. O sea, estamos hablando del famoso Camino del Inca, que viene bajando desde Lima, fíjense hasta dónde llegaba. Y de hecho, hay que decir que en esta época era una ruta. Todo lo que se producía en toda esta zona iba o venía hacia el Alto Perú. Cuando el camino llegaba a Esteco, se lo llamaba la Ruta del Infierno, porque hacía referencia a esto a los indios que había en este lugar, que eran muy pero muy belicosos para los españoles, y se mencionan a los guaycurúes, a los mocovíes, a los cuom incluso, y a otros pueblos del Chaco, porque este camino, cuando llega a Esteco, apunta hacia el Paraguay, hacia la zona de el Chaco salteño, también donde están todas estas poblaciones originarias. Claro. Los historiadores dicen que la posición geográfica de Esteco, o donde se supone que estuvo esta ciudad, era muy privilegiada porque todos los cargamentos y las caravanas que venían bajando desde el Alto Perú, que venían en muchos casos con oro y con plata, tenían que parar sí o sí en Esteco. O sea, era como una parada obligada y por eso los historiadores de la época dicen que Esteco estaba en una zona privilegiada, una posición privilegiada. Mirá vos. Las autoridades españolas, por su parte, creían que la fundación de Esteco era ilegal. ¿Por qué? Porque cuando vos tenías que fundar una ciudad, cuando un español fundaba una ciudad, lo primero que tenía que hacer, o sea, la primera medida que tenía que hacer era plantar el árbol de la justicia. ¡Epa! Pero ¿cómo? Esto no era tan copado como puede ser sonar. ¿Cómo es eso? ¿Sabes lo que era el árbol de la justicia? Era la horca. No estamos hablando de un arbolito. O sea, lo primero que había que hacer era instalar una horca para ahorcar, obviamente, a todo aquel que se oponga a la fundación de esa nueva ciudad. Por eso los españoles, las autoridades españolas, decían que Esteco no era una ciudad legal porque nunca tuvo su horca y además porque los soldados que la fundaron no creían en la justicia y para las autoridades, obviamente, esto era ilegal. Después apareció el segundo de Aguirre, el capitán Medina, que había logrado escapar de las tribus de los valles calchaquíes y decidió vengar al gobernador capturando a la mayoría de los soldados sublevados que lo habían apresado a Aguirre y los venció y los mató a todos, absolutamente, a los 14. Exacto, se siguen matando, como veremos. Con esto volvió la legalidad, entre comillas, a Esteco y la Real Audiencia de Charcas, que era en aquel momento la autoridad máxima, nombró a un capitán llamado Diego de Pacheco para calmar la bronca y pacificar a la ciudad de Esteco. Hay unas crónicas de Pacheco sobre esta ciudad que dicen, por ejemplo, lo siguiente. ¿A dónde está? A ver. Cuentan las crónicas de Pacheco que reformó algunas cosas y mudó el nombre de la ciudad de Esteco llamándola Nuestra Señora de Talavera y repartió las naturales de su distrito en 60 vecinos. O sea, nuevamente se reparten los indios entre los vecinos. Dice otra crónica que el sistema de encomiendas que establecieron los españoles convertía a los indios en esclavos, so pretexto de ampararlos, patrocinarlos, enseñarles la doctrina cristiana y defender sus personas y bienes. Y hasta algunos frailes creían que las encomiendas fueron inventadas por Satanás y sus ministros para ofuscar y escandalizar y encubrir la ponzoña mortífera de este repartimiento. Es muy loco cómo se escribía en la época, pero pensemos que lo que están diciendo estos cristianos son una de las pocas cosas que nos quedan para saber realmente cómo se lo trataban a los indios. De hecho, muchas de las cosas que sabemos de los malos tratos que recibían los indios eran escritos de, seguramente, de los curas de clérigos, de los clérigos de la época. De hecho, hay uno que es muy famoso, que es Bartolomé de las Casas, que gracias a los escritos de él podemos saber cómo se trataban a los indios en esta época, ¿no? En el año 1567, un poquito más adelante, Juan Gregorio Bazán fue nombrado capitán y gobernador de Talavera de Esteco, de la nueva ciudad, porque le cambiaron el nombre, y se puso a capturar indios, ni bien llegó. ¿Para qué? Para utilizarlos como mano de obra esclava, obviamente. Los cronistas de la época cuentan que, aunque los indios encomendados huían a los montes y se negaban a servir, Bazán hizo florecer a Esteco, que se convierte en el centro del comercio con el Perú, Paraguay y Brasil. Acá nuevamente parece ser cierto eso de que Esteco estaba en un lugar privilegiado, porque era un lugar donde tenían que parar todas las carruajes y todas las carrozas que venían con oro y con plata hacia, y se dirigían luego hacia lugares como Perú, Paraguay o Brasil. Ahora, cuando Bazán volvió a Esteco con todos los indios capturados, lo recibió la noticia de que varios indios que habían quedado en la ciudad se estaban rebelando y estaban matando a varios funcionarios españoles. O sea, el tipo vuelve y se encuentra con una revuelta de indios. En el año 1569, Bazán sale de Esteco para recibir a su familia, que llegaba desde el Perú, y resulta que fueron sorprendidos por una emboscada cerca de Purmamarca por los indios Lules. O sea, nuevamente los indios del lugar están tomando presos a la familia, en este caso, de este conquistador Bazán, y seguramente que no le habrán pasado nada bien. Los indios lo que tendrían que haber hecho era como los tupamaros y hacer los trabajos clavos y a la mierda. Y hubiera sido fantástico, pero bueno, no hubo lamentablemente una cohesión para lograr eso. Intentó hacerlo de alguna manera Tupac Amaru un poco más adelante, pero tampoco le fue bien después. Con respecto a esto que contábamos, hay también crónicas, obviamente, que dicen que las mujeres y niñas huyeron y casi mueren de hambre por el monte. Bazán, su yerno y demás soldados y escoltas mueren a pedradas y flechazos. O sea, los indios en este lugar de Esteco, o sea, fíjense que esta ciudad les está trayendo más problemas que otra cosa a los españoles que la fundaron en su momento. Después de que Aguirre fue puesto en libertad en la ciudad de Lima, porque Aguirre había sido enviado a Lima para que lo juzgue la Santa Inquisición, decide regresar a Tucumán como gobernador y además había jurado tomarse venganza de sus antiguos conspiradores. Cuando llegó a Esteco lo volvieron a apresar otra vez y se lo llevaron a Lima nuevamente. Exactamente. Se lo llevaron a Lima para que lo vuelvan a juzgar y lo condenen por segunda vez. O sea, como veremos, el tipo era bastante terco el gallego. Mientras tanto, los indios Lules atacaban todos los caminos que utilizaban los españoles, complicando el comercio y el abastecimiento de las ciudades. Estos malones, como se llamaban en la época, fueron los primeros del país y seguirían por muchos años más. Incluso iban a llegar hasta la provincia de Buenos Aires, los famosos malones, donde se representan a los indios embravecidos y enfurecidos, ¿no? De ahí viene un malón. Exactamente, de ahí viene el malón. Pero pensemos que en realidad estos malones son, si bien eran violentos, nacen de la misma violencia que los españoles le habían bajado cuando llegaron a sus tierras, ¿no? Claramente. 1570 es un año muy convulsionado. Los cristianos crean un obispo en la provincia de Tucumán, crean un obispado, y al año siguiente el cura Diego de Ortiz asesinó al inca Titu Cusi Yupanqui, y después el virrey le mandó a capitalizar a Tupac Amaru. Son años de resistencias indígenas, como hablábamos antes. Mientras tanto, en Tucumán, los españoles se siguen matando entre ellos por ser gobernadores. O sea, ser gobernador de la provincia de Tucumán era una tarea que seguramente te llevaba a la muerte, porque entre ellos se mataban por ser gobernadores. Claro. Y si no lo hacían entre ellos, lo hacían los indios calchaquíes. Y si no, de última lo mandaban a Lima para que lo apresen y lo juzguen y todas esas cosas. Claro, exactamente. Era una ruina asegurada. En Esteco había un convento que se llamaba el Convento de la Merced, y cuenta la crónica que el convento también se convirtió en casa de juegos, de naipes y de dados, y también de apuestas varias. Hay quienes dicen que Saucedo oficiaba de monje negro y convocaba a las fuerzas oscuras como Lucifer, que encendía la vela de la orgía. Por lo demás, Esteco empezó a ser conocida popularmente como el Jardín de Venus, y así siguió su fama de placeres y de lujuria. Wow. Hay muchísimas crónicas sobre abusos de los encomenderos con los indios de Esteco. Los hacían trabajar hasta morir, como dijimos antes. Las mujeres estaban esclavizadas, trabajaban en los hilados por lo general, y los hombres, que eran sus esposos y sus hijos, eran obligados a trabajar hasta 3 o 4 veces más de la capacidad que podían dar y terminaban muriendo. O sea, se separaba a los hombres y a las mujeres en los hilados, y a los hombres se los hacía trabajar por lo general en la zafra hasta morir realmente. Y en la tercera parte de esta columna vamos a terminar de contar qué pasó con la ciudad de Esteco. Si no entiendes la relación entre la pizza, el suicidio y Miami, es porque no has cruzado tus cables aún. Ya sabes, la historia llama a nuestra puerta una vez por mes. Cruza los cables. Continuamos en Cruzar los Cables. Escuchábamos Sábado de Divididos desde su disco Acariciando lo Áspero. Tercera parte, sí. Se necesita con suma urgencia a la población un psiquiatra que atienda a Cruzar los Cables. Gracias. Bien, perfecto. Andrés. ¿Cómo no? Continuamos entonces con la historia de la ciudad de Esteco. De Esteco, sí, la magia. Exacto. Hay crónicas que dicen que pestes, gripes, viruelas, tifus, cólera, sífilis, Dios se abaten mío. Sobre Esteco. Todo. Y sobre toda la región, incluso hacia tierras del Perú. Pistilencias de sarampió y viruelas, y garrotillo y paperas, y con ellos se han muerto muy mucha gente. Espíritus de las enfermedades muestran los dientes. O sea, te lo leo así porque así está escrito. Claro, claro, sí. Cuenta que en la términos época, de la sí, época. No es que sos un animal y estás hablando de esa manera, eso está claro. No, señor. Los misioneros inventaron un diablo para los indios, que lo llamaron Supai. Este diablo tenía una cabeza de toro y además tenía cuernos de oro. Y decían que Supai era el causante de las pestes, las inundaciones, las sequías y también de las matanzas. Supai es un el dios de la mina, se lo conoce en el Alto Perú. Claro. Es el dios de los mineros. Supai. Es muy probable, señor, muy probable. Yo me pregunté lo mismo, le hice seña a Susi. Yo con cuernos de oro me quedo con un par, seguro. Sí. ¿Quién no tiene un cuerno de oro por ahí, no? Mientras tanto, ocurrían estas inundaciones y estas pestes, los indios se fueron muriendo unos tras otros y una crónica habla de más de 30.000 de desaparecidos. Curiosidad del destino. ¡Qué loco! O, no sé, pero es raro, ¿no? Sí. Es realmente raro y es un número, obviamente, clave. Muy, muy clave, exactamente. En el año 1604 se derrumbó la iglesia de San Francisco en Esteco y al año siguiente los españoles pensaban que había que trasladar toda la ciudad porque la ciudad estaba maldita. Ya no alcanzaba con cambiarla de nombre, sino que había que trasladarla directamente. El río Esteco, los cronistas cuentan que lo comparaban con el Nilo por los desbordes que inundaban los sembrados. O sea, el Nilo en Egipto es un río que tiene muchísimos desbordes y sí. Termina desfavoreciendo todo lo que es el... digamos, sí, las ciudades que se montan en su alrededor. Las ciudades y las... no me sale la maldita palabra que quiero decir, que tiene que ver con cuando uno planta algo. Las plantaciones, justamente. Sí, que y también contaban que Esteco era la ciudad más calurosa de todo Tucumán y que estaba llena de moscas, de víboras de cascabel y también de culebras. Todos recordarán, alguno que haya ido por Tucumán, la cantidad de moscas que hay en sí, algunos lugares terrible. Realmente es terrible. Pero debe haber habido en esa época muchísima humedad, más de la que hay ahora quizás. Vaya a saber, o porque quizás... había más vegetación. O quizás en realidad la mosca sea una maldición más, no lo sé. En el año 1609 se fundó la nueva Talavera de Madrid, que nació de la unión del antiguo Esteco y su vecina Madrid de las Juntas. En una década, la nueva Esteco se transformó en una rica y próspera ciudad, con edificios públicos, con la iglesia, con un cabildo, el hospital, conventos, entre los que había los jesuitas y también los franciscanos. Esteco se fue enriqueciendo con el comercio con Lima y con Potosí, porque estaba ubicada en un lugar clave y estratégico, sí. Y también con el comercio de Chile, que estaba muy cerca, de donde ahora traían los indios esclavizados por contrabando. O sea, los nuevos indios en esta época venían desde Chile y venían por contrabando. Chile, la verdad que una caca. No la sé, misma sí, de siempre. Para tanto, pero bueno. Y por ahí entraban los negros esclavos, por ahí pasaban los indios esclavos. Por ahí se iban todos por los ahí que se iban, claro, prófugos. Los prófugos iban para Chile. Chile era como el acceso de la mano negra. Póngale. Entre el año 1610 y 1612 llega a Esteco Diego de Alfaro como nuevo visitador de las provincias del Río de la Plata, también de Tucumán y del Paraguay. Y cuando pasó por Esteco, vio los abusos que cometían contra los pueblos originarios, los mismos conquistadores, y redactó un código que se conoce como el Código de Alfaro, sí. Donde impedía el trabajo de esclavo de indios, entre otras cosas. Los encomenderos, que eran quienes se beneficiaban del trabajo esclavo de los indios, buscaron derogar el código como sea, y en realidad casi nunca cumplieron las leyes que prohibían la esclavitud de los indios, y así hicieron cada vez y cada vez más fortunas. Pero, gracias al código de Diego de Alfaro, también podemos conocer cómo se trataba a los indios en esta época. Esteco estaba viviendo una época dorada, y las crónicas de un fraile llamado Lozano cuentan lo siguiente. A ver. Son los años dorados de esta ciudad legendaria, cuenta el fraile Lozano. La multitud de indios que se encomendó a sus pobladores la hizo más opulenta y la más licenciosa de sus costumbres de toda la provincia. Plantaron muchas viñas y hermosas huertas, fundaron heredades grandiosas, cogían infinito algodón del que se tejían cuantiosas grandes de lienzo. Los pastos para ganado mayores no tienen semejantes. La miel, cera y colores para teñir lanas era extraordinaria la abundancia con que creció la opulencia y el lujo. Era cosa de menos valer no traer errados los caballos con herraduras de plata y también de oro. Suena medio raro, ¿no? Todo esto. Sí, muy. Pero bueno, en el año 1625 empezaron nuevas sublevaciones de los indios calchaquíes que destruyeron varias estancias y también mataron a varios encomenderos. En el año 1630, el alzamiento calchaquí destruyó y arrasó con muchas ciudades españolas. Cuentan las crónicas que aproximadamente más de 50.000 indios atacaron la provincia de Tucumán, y para calmar la rebelión llegaron tropas que venían bajando desde Lima. Uh-huh. Tuvieron que llamar refuerzos porque se estaba pudriendo todo. Las muertes por enfrentamientos volvieron a la ciudad maldita, y las crónicas dicen que todos los días había muertos en Esteco, especialmente indios esclavos. O sea, era como un hospital diario la ciudad de Esteco. Sí. Hasta que en el año 1632, en toda la región, aparecen una serie de terremotos. Y aquí ya el tema de la peste y demás empieza a cambiar ya por cuestiones climatológicas, como los terremotos. Incluso, según las crónicas, dicen lo siguiente. Eran épocas de guerras con los calchaquíes en la provincia, y el espantoso temblor que duró por intervalos algunas horas y se sacudían todos los edificios, oyéndose al mismo tiempo en el aire estruendo como de guerra, en que discurrían se pronosticaba que la guerra estaba muy lejos de concluirse. Arruinóse la tercera parte de la ciudad y hubo grande aflicción y universal turbación, y todo fue atribuido a la ira divina, según cuentan. Como vemos, Esteco, después de volver a convertirse en una ciudad opulente y demás, otra vez estaba entrando de vuelta en decadencia, y esta vez era la tierra la que estaba abriendo su boca y estaba demostrando su enojo. Esteco entra en decadencia nuevamente y la comarca es abandonada, quedando muy pocos españoles y muy pocos indios. Las crónicas dicen que la ciudad era víctima de la ira de Dios. Los sacerdotes que quedaron en sus templos fueron denunciados por abusos sexuales y también por violaciones a niñas y a muchachas indias y mestizas, incluso adentro de las propias iglesias. El obispo Maldonado escribió a Charcas denunciando los abusos ante la audiencia, pero nunca logró probar nada, y por eso tuvo que abandonar Esteco. O sea, no pudo aprobar absolutamente nada y lo obligaron a abandonar la ciudad. Claro. Hay un señor que se llamaba Pedro Borcoés, que es el famoso falso inca. Pedro Borcoés se dice... ¿Cómo falso inca? Es un falso inca porque él nace en Tucumán, sí. Y se declara como, legendario inca, cuando en realidad no lo era. Ajá. Y se dice que trabajaba para los españoles, mezclándose entre las poblaciones originarias. Ah, un espía. Un botón. Exactamente, como un espía. Y resulta que Pedro Borcoés también estuvo en Esteco, y después de varios meses de estar con los calchaquíes, también con los indios amay, con los cafayates y con otros más, lo nombraron con el grado de titaquín, que era el grado de cómo sería si fuera un teniente, pero de los indios, ¿no? Ah, mirá. Y unió a todas las tribus dispersas para tomar las armas y rebelarse contra los españoles. Hay más crónicas sobre esto también, que dicen, por ejemplo, que poco antes del alzamiento, el titaquín pasa por Esteco, llega a las altas horas de la noche, vestido con poncho, chiripá y juntas, y montado en un caballo negro junto a él el colla, en sus ropas tradicionales indias. Considerado esto un acto de rebeldía para los españoles, que obligaban a los indios a vestir como ellos. O sea, los indios cuando se tenían que vestir como los españoles era porque eran obligados, y si se vestían con sus ropas originarias era algo que los enojaba muchísimo, muchísimo a los españoles. Claro. Dicen que las tribus calchaquíes que estaban alzadas saquearon e incendiaron todos los conventos y las misiones de San Carlos y de Santa María, que son ciudades cercanas a Esteco, y las haciendas y las estancias de los valles calchaquíes. Pedro Borcoés fue apresado y fue enviado a Lima, donde lo colgaron y lo dejaron en la horca durante 24 horas y después lo decapitaron. Su hijo también iba a ser apresado y asesinado en la ciudad de Cachi. Los indios Quilmes también fueron llevados a Esteco y la orden era desnaturalizarlos por rebeldes. O sea, muchos fueron llevados a latigazos hasta el Río de la Plata, incluso hasta la zona que hoy se conoce como Quilmes, por eso justamente la ciudad se llama así. Claro. Hay que decir que los indios Quilmes fueron de los pueblos más aguerridos de toda esta zona, porque vivían en su ciudadela, era una especie de pucará. El pucará todavía hoy en día se conserva, incluso se puede visitar en Amaicha, la ciudadela de los Quilmes, y se puede ver cómo ellos tenían desde puestos de altura la posibilidad de ver el avance de los españoles con mucho tiempo de anticipación, y eso los ayudó a mantenerse lo más que pudieron. Por eso, los españoles, la única forma que tuvieron de poder sacárselos de encima fue encadenarlos y llevárselos a otro lado. Dicen las crónicas que el gobernador y sus ejércitos atacan a los Quilmes sitiándolos en su pucará, donde hoy todavía están las pircas de los Quilmes. Cuentan las crónicas oficiales que las madres arrojaban a sus niños a los precipicios para evitarles la tortura de morir de hambre y de sed. 350 familias de distintas tribus fueron enviadas a pie a Buenos Aires entre insultos y latigazos de los custodios. Y cuentan que los Quilmes se tiraban de las montañas, se dejaban caer en los barrancos de los caminos, prefiriendo la muerte a la esclavitud de los españoles y a tener que abandonar a su tierra. Terrible la historia de esta gente. Sí, muy terrible. Es muy loco. Como ver. Exacto. Como los malones eran cada vez más fuertes, los españoles fortificaron Esteco para defender la ciudad, pero nunca pudieron terminar con el asedio real de los indios. Y la ciudad para 1670 otra vez entra en decadencia nuevamente. Hay una carta de Teresa, esposa del capitán Diego López de Correa, a su amante, el fray Bartolomé de Rivera. Muy loco, ¿no? Sí. Fíjense que el fray tenía un amante. Que dice lo siguiente: Esteco está en decadencia, Esteco está en su ocaso. Todos los vecinos están yendo de la antigua ciudad que comenzó como un sueño. Esteco, nunca te dejaré. Te parece una locura la nuestra, hermano, que nos quedemos con Diego aquí. Pero ¿en qué otra ciudad podríamos vivir con la libertad que aquí tenemos? La ciudad está en decadencia y allá a nadie le importa nada. Si no, deben quedar más de 20 vecinos. Te había contado que después del malón de 1686 empezaron a construir una muralla para proteger la ciudad, pues hace tiempo que la suspendieron. La suspendieron por falta de fondos, ¿quieras creer? Lo que fue la ciudad más rica del Tucumán y con un fuerte presidio que desborda indios, nunca tuvo ninguna muralla. El terremoto de Esteco, el terremoto final de Esteco, fue un día 13 de septiembre de 1692 y es el primero de los terremotos históricos que está registrado en la Argentina. Dicen que el temblor llegó hasta la ciudad de Kingston, en Jamaica, y wow, que fueron 4 días de temblores. Re loco, ¿no? Tremendo, la crónica dice, escucha, dice: las campanas tocaron solas y las torres de las iglesias se curvaron de tal forma que poco después fueron demolidas. Los techos de pedrería se venían abajo como olas entre humo y polvo. Y también se dice milagro del temblor de la tierra y morir mucha gente. Mientras la tierra temblaba, se curaban las enfermedades del alma. La Pachamama, cuenta la historia, se abrió y se tragó a la ciudad de Esteco, y también dicen que la ciudad de Salta saltó. El refrán de la época es que Esteco se hundió y Salta saltó. Claro. Quizás una venganza de la Pacha o quizás casualidad del destino. Las crónicas dicen que donde estaría ubicada la ciudad de Esteco, sí, hay un río que se llama el río Las Piedras, que se lo llevó todo, dejando un lago podrido durante muchos, muchos años. Cuando hay un terremoto fuerte y un río cerca, sí, por lo general lo que queda es todo podredumbre, ¿no? Por mucho tiempo. Se hicieron miles de expediciones para investigar qué pasó con la ciudad. Claro. Y nunca se encontró ningún rastro de la antigua ciudad de Esteco. Y se cree que el lugar donde podría estar ubicada la antigua ciudad de Esteco, hoy en día es una zona de siembra de soja. Qué paradoja, ¿no? Es muy loco. Hay por lo menos 4 ciudades herederas de Esteco, y con esto vamos a ir terminando esta crónica del día de la fecha. Y son las siguientes. Metán, Rosario de la Frontera, sí. Trancas y Río del Valle. En las dos principales o más reconocidas herederas, como la ciudad de Metán y la de Rosario de la Frontera, le mandamos un saludo a la gente de allá, sí. Continúan todavía hoy en día algunas desigualdades propias de las que había en Esteco antiguamente. Hay unas pocas cuadras de mansiones con casas, hoteles lujosos, camionetas, autos importados que conforman el centro del pueblo junto a la iglesia y también los comercios y la plaza. Y después hay unas cuantas casas más muy humildes que terminan en ranchos con chapas y villas miserias que se extienden entre basurales y campos de cultivo con ríos secos y cielos hermosos y terribles. Leyenda perdida de Esteco, 5 siglos igual, lamentablemente nada ha cambiado. Cerca del sol, o están cerca.